ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios me los bendiga. Muy buenas tardes, mis amigos y hermanos de todo el planeta Tierra. Bienvenidos sean ustedes a Diálogo Pastoral, Houston, Texas, directamente desde los estudios del Centro Evangélico Cristiano, aquí en el 9426 Telephone, y a través de las diversas radioemisoras por las cuales transmitimos. Dios me los bendiga. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, para ustedes. Bueno, poder estar con ustedes en el día de hoy. Quiero saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos países, las diversas regiones del mundo, porque estamos llegando a todo el mundo a través de diversas radioemisoras. Saludamos a la gente de Argentina que nos escucha en las diversas emisoras que transmiten en Argentina, la gente de Uruguay, la gente de Chile, la gente del Perú, la gente de Centroamérica, en Honduras y El Salvador, la gente de México, y también cada uno de ustedes que nos escucha, no solamente en México, sino también en Estados Unidos de América, que es donde se origina nuestro programa aquí en la ciudad de Houston. Estamos transmitiendo a Miami a través de la 1590 de Miami, y estamos transmitiendo también a través de KBOH, Voz de Restauración. Y no se diga la gran cadena de Radio Aleluya, las diversas emisoras en las cuales estamos, Radio Aleluya, y por supuesto Radio Luz 1050 AM, aquí en la ciudad de Houston. Hablando de KBOH, me cayó un email de México. Dice: hola, hermano Erwin de León, los saludo con un caluroso abrazo, deseando que Dios con todo su poder le esté bendiciendo. Hermano, quiero decirle que su programa es de mucha bendición para mi familia. Mi mamá lo escucha todos los días y quiero y aprovechar la oportunidad para pedirle que por favor me salude, dice aquí, a mi mamá. Su nombre es María Martínez. Ella lo escucha por la estación Voz de Restauración en Onda Corta, y mi mamá María Martínez se encuentra en un lugar que se llama Ixtlán de Juárez, allá en el estado de Oaxaca. Esto es en México. Quisiera decirle a mi mamá que la quiero mucho. Me despido de usted confiando en Dios que responderá mi petición, deseándole todo lo mejor. Seguiremos orando por usted y su familia, su ministerio. Dios les bendiga. Bueno, pues nos están escuchando allá, esto en Ixtlán, esto es Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, México. La hermana María Martínez, todos los días, dice, a través de la voz de la restauración en onda corta, la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros. Allá nos escuchan diariamente. Qué bueno. Bueno, y quiero decirle que toda persona, muchas veces me llaman y me dicen, hermano, ¿en México en qué parte, en qué emisora se oye en México? Todo México nosotros los cubrimos. Hay dos emisoras locales que transmiten en Poza Rica, Veracruz, que es en Impacto. Pero si usted no está en Veracruz, en Poza Rica, en esa área, bueno, tiene que escucharlo a través de KBOH, que es la voz de la restauración. Es la emisora en onda corta, poderosísima, que transmite desde el sur de California. Y para eso necesita un radio de banda en onda corta. En la banda de 16 metros, la frecuencia 17775 MHz. Hace ya muchos años que estamos ahí. Antes de llamarse Voz de Restauración, se llamaba Alta Aventura, High Adventure. Voice of Hope se llamaba la emisora. Y luego ahora Voz de Restauración. Tenemos años allí. Estamos muy contentos de estar llegando a ustedes a través de esa poderosísima radioemisora en el sur de California. Dios me los bendiga. Buenas tardes. Bueno, y también nosotros felicitando a Radio Aleluya por las buenas noticias. Gloria a Dios, la nueva emisora de Radio Aleluya, en la cual estaremos saliendo cuando ya estén en el aire, ahora en unos días de esto, en la 980. Qué bueno, ahí estaremos también en cadena. Dios me los bendiga, muy buenas tardes, y ya comenzamos, dejamos las radios y ya comenzamos nuestro informe, programa, consejos, lo como usted quiera llamarle, predicación. Lo que hacemos nosotros, contestamos las llamadas, tratamos de ayudarle con sus preguntas. Si usted tiene de alguna manera preguntas que sea necesario responder, usted cuando nos llama, nosotros tratamos siempre de responder a esas preguntas. Pero antes, quiero compartir este artículo con ustedes, de nuevo. Y este artículo es publicado por la Agencia Francesa de Prensa, es la originaria de este artículo. Dice acá, los teenagers, es decir, los adolescentes, jóvenes adolescentes americanos, óigalo como dice este titular, mienten, roban y engañan en una forma alarmante. Oiga esto, para que vea que estos son parte de los tiempos y de los días que nosotros estamos viviendo. Dice aquí, la actitud y la conducta de cerca de 29.770 estudiantes de escuela secundaria a lo largo de Estados Unidos, dice, no pinta bien para el futuro, cuando sabemos nosotros que esta juventud se tornarán en la próxima generación de políticos, padres, policías, ejecutivos de corporación, periodistas, generales, ha dicho el originario de este estudio, que es el Josephson Institute. El Instituto Josephson ha originado este estudio. Y en su reporte para el año 2008, dice que este reportaje se llama La Ética en la Juventud Norteamericana. Dice, esta organización, basada en Los Ángeles, California, ha dicho que los adolescentes respondieron a la cuestión o al cuestionamiento acerca de mentir, robar y engañar. Dice, ha revelado algo alarmante, el hábito de la deshonestidad con la cual se tendrá que lidiar en el futuro. Este estudio demuestra que los muchachos, los varones, dice, mienten y roban más, en más porcentaje que las muchachas. Y luego dice 30% de los estudiantes admitieron haber robado, dice, de tiendas en el año pasado. 2% dice admitieron, 30% de los estudiantes admitió haber robado de tiendas el año pasado, con un aumento de 2% en cuanto al mismo estudio que se hizo en el año 2006, y más del 33%, es decir, cerca del 35% en número, dijeron que el año pasado habían robado alguna mercadería, comparado con 26% de las muchachas, diciendo que los muchachos tienen más inclinación a robar. Dice 35% de los muchachos, pero tampoco se queda muy atrás, 26% de las muchachas. Dice una mayoría, en la mayoría de el 83% de todos ellos asisten a escuelas públicas o a escuelas religiosas privadas. Y, oiga bien, dice el estudio, en el estudio los estudiantes admiten haber mentido a sus padres en una forma significante, dice, y comparado con 78% de aquellos que atienden a escuelas no religiosas. Es increíble, yo estaba mirando el estudio y casi quedé atónito porque no debía de ser así. Dice que en este estudio que los estudiantes que van a escuelas religiosas tienden a ser peor que los estudiantes que van a las escuelas públicas. Para mí se me hizo increíble, pero es lo que dice esto. Oiga lo que dice. Dice, el engaño en las escuelas, cheating, es decir, engañar, hacer fraude. El hacer fraude en las escuelas, dice, se está tornando mucho peor. Este estudio ha demostrado que por lo menos 64% ha hecho fraude en sus exámenes, comparado con un 60% en el 2006, y 38% ha admitido que lo ha hecho más de dos ocasiones. Dice, a pesar de la significancia diferente, de la diferencia significativa en cuanto a los sexos, cómo actúan los niños o las niñas, los muchachos y las muchachas, en cuanto a hacer fraude en los exámenes, dice, estudiantes, aquí viene, dice, de escuelas no religiosas, dice, estudiantes que vienen de escuelas no religiosas, independientes, estudiantes que vienen de escuelas independientes no religiosas, escuelas privadas pero que no son religiosas, dice, tienen el índice más bajo en cuanto a hacer fraude, solamente un 47%. Y los estudiantes, como quiera, hacen fraude, casi un 50%, 47% de los estudiantes que van a escuelas privadas, no religiosas, no escuelas públicas, privadas, no religiosas, un 47% hacen fraude. Los estudiantes que van a escuelas religiosas, entre ellas escuelas cristianas, escuelas católicas, escuelas religiosas, 63% hacen fraude. Es increíble. Y luego sigue diciendo este informe, dice, tan malo pintan estos números, dice que aparentemente el nivel de deshonestidad exhibida por la juventud americana, dice, conforme este estudio, es alarmante. Y esto nos da, dice, una seria advertencia con respecto a esto. dice, a pesar del alto nivel de deshonestidad, dice, no obstante, al ser tan deshonesto, los muchachos, no obstante, mantienen una alta imagen de self-esteem de ellos mismos cuando se habla de ética. En otras palabras, si entiendo bien esto, mienten, roban, engañan, hacen fraude, pero cuando le preguntan que qué tan ético son ellos, pues ellos sencillamente responden como si nada malo hubieran hecho. Algún dice, cerca del 93% de los estudiantes indicaron satisfacción en su propio carácter ético y un 77% dijo que cuando tienen la oportunidad de hacer lo que es correcto, ellos hacen lo que es correcto. Y la gran mayoría de ellos respondieron que son mejores, dice, I'm better than most of people I know, que ellos son mejores que la gran mayoría de gente que ellos conocen. Es increíble, hermanos míos, bueno, no increíble, porque el efecto nosotros lo estamos mirando, nada más que ahora está confirmado, está en papel. Y científicos e investigadores se dedicaron a hacer el estudio, y ahí está el resultado, el cual lo he compartido con ustedes en el día de hoy. Ahora bien, se alarman, obviamente, la gente que tiene que ver con asuntos de explosión demográfica, asuntos de el medio ambiente en cuanto a la sociedad, en cuanto a las relaciones humanas, la gente se alarma. Para nosotros, para mí por lo menos como creyente, para mí no es alarmante este resultado. ¿Sabe por qué? Porque, y también, tampoco me es alarmante el hecho de que supuestamente la gente, los muchachos que van, oiga bien, dice, a instituciones privadas. Obviamente las escuelas públicas son peores, pero van a escuelas privadas, dice, no religiosas, pero privadas. Solamente un 47% hace esto, diciendo que el 63% son honestos. Y los que van a escuela religiosa, dice aquí, 63% son deshonestos y un 47% aparentemente son honestos. Y ni se diga el resto. Ahora bien, dirá usted, hermano, ¿por qué esto no le sorprende a usted? Bueno, por la sencilla razón de que, por ejemplo, yo como pastor, que por años aquí en Houston he pastoreado, conozco gente, me he relacionado con gente, con familias, incluso dentro de las mismas iglesias, nosotros miramos el poco grado, el poco nivel, por lo menos de muchas familias con las cuales uno se relaciona, que muchas veces tienen con respecto a la educación de sus propios hijos. No se le enseña a los hijos lo que está bien y lo que está mal. Allá afuera en el mundo no me sorprende, porque cuando la sociedad afuera ha quitado a Dios, ha quitado la Biblia, los 10 mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos, que es típico, allí dice, no levantará falso testimonio, dando a entender, no vas a mentir, no hurtará, no robará, no le quitará la mujer al prójimo, no codiciará ni su mujer, ni su asno, ni su burro, ni su buey, ni nada de lo que tenga, no lo va a codiciar. En otras palabras, en la Biblia hay una serie de estipulaciones morales y éticas que están dadas, que cuando la gente realmente teme a Dios, obviamente pondrá cuidado a esto. Ahora, si a nivel de la juventud, entre comillas, cristiano, que van a escuela cristiana, vemos un alto grado de deshonestidad, 63% hace fraude, y es parte de todo. Entonces estamos hablando de una generación de personas que no tiene temor de Dios. Porque cuando la gente tiene temor de Dios, respeta a Dios, está cerca de la comunión con Dios, entiende que debe de vivir y debe de agradar a Dios. Cuando una sociedad sabe lo que está bien y lo que está mal, en el día de hoy ya no más se enseña lo correcto versus lo incorrecto. Ya a la gente no se le puede decir esto está bien, esto está mal, sino si a ti te parece que está bien, hazlo, y si te parece que está mal, no lo hagas, porque no hay un estándar de valores, un estándar absoluto. Este es el punto. Cuando no hay un modo para nosotros comparar nuestra conducta, nuestra forma de pensar con algo que es absoluto, con algo que es moral, estas cosas van a pasar. Esta es la situación. Por ejemplo, en todas las cosas en la Tierra, por ejemplo, hay cosas que nosotros, por ejemplo, a nivel científico, hay cosas que nosotros utilizamos para calibrar. Se utiliza algo que tiene ciertos valores más absolutos con los cuales se calibra. ¿Se da cuenta? Usted puede calibrar una brújula. Usted calibra ¿qué cosa? Un aparato de radio. Usted lo calibra. Para eso hay tester, hay aparatos con los cuales se miden la frecuencia, la longitud de onda y se calibra. Algo es absoluto comparativamente, y aquellas cosas que tienen la tendencia a salirse, por ejemplo, se calibra el voltaje, hay voltímetro con los cuales usted viene y mide la cantidad de amperaje o de voltios que tiene tal o más cual fuente de energía. Y si es más, entonces se calibra. Asimismo, Dios es lo absoluto, su palabra es lo absoluto, y nosotros como sociedad, como individuos, debemos de calibrarnos, si estamos fuera, con respecto a lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho cosas que son absolutas. Cuando una sociedad decide caminar fuera de esas medidas absolutas que Dios ha establecido, esto es lo que pasa. Ahora, lo alarmante con respecto a este estudio es exactamente lo que dicen los investigadores. Dice, ¿qué es lo que va a pasar con esta nación en la próxima generación? Cuando los policías serán estos jóvenes que son inmorales, se han criado robando, se han criado engañando, haciendo fraude, mintiendo, entonces serán policías, engañadores, fraudulentos y mentirosos. ¿Se da cuenta? Dice, estos serán nuestros generales. Bueno, tendremos en la próxima generación generales mentirosos, pendencieros, engañadores, fraudulentos. Esos serán los próximos presidentes. Bueno, tendremos presidentes engañadores, fraudulentos y mentirosos. Esos serán nuestros próximos industriales. Tendremos industriales mentirosos, fraudulentos y engañadores que van a certificar en una planilla que tal producto tiene tal consistencia y cuando usted lo analiza, tiene otra. O no sirve, o se descubre cuando ya el material falle y haya grandes consecuencias, quizás con pérdida de vidas humanas. ¿Se da cuenta? Hay cosas que son absolutas y en este aspecto es claro. La Biblia a nosotros, por ejemplo, nos habla y la Biblia dice que nosotros debemos de no mentir, no debemos mentir. ¿Qué es la mentira? La mentira, dice allí, Satanás es el padre de toda mentira. Y cuando la gente miente, pues sencillamente está utilizando un método diabólico. La mentira, en este aspecto, es algo diabólico. Es originada en Satanás. Para usted entender la mentira, tiene primero que entender la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Ahora bien, cuando Pilatos, por ejemplo, estaba juzgando a Jesús, Pilatos respondió, dijo, ¿qué es la verdad? Cuando Jesús estaba hablando con él. Es una interesante pregunta. La verdad, cuando la ponemos frente a la mentira, verdad es, mentira no es. Por eso, cuando algo se quiere sustentar en una mentira, falla. Mentira no es. Mentira es lo contrario a la verdad. Verdad es lo que es. Verdad es lo que tiene consistencia. Por ejemplo, Dios es verdad, porque Dios es. Note usted que él dijo, yo soy el que soy. Él es el que es. Él es el ser mismo, la esencia del ser. Todas las cosas que existen, existen porque él es. Las cosas que son verdaderas existen y son porque salieron de él. La mentira es el no ser, lo que no es. Mentira es una fantasía. Mentira es algo que se ha expresado, pero que no tiene fundamento, que no tiene consistencia. Algo que no es. Mentira es el no ser. Entonces, en este aspecto, mis queridos oyentes, vemos nosotros que esto es un termómetro donde mide la temperatura real y genuina del estatus de nuestra sociedad. Nuestra sociedad está en una situación una situación donde está degenerándose, en una degeneración. Obviamente comenzó con el pecado, pero el pecado se ha ido acrementando. ¿Cuál sería la solución de esto? La solución de esto la sabemos, pero no creo yo que se ponga en práctica, por lo tanto no veo la solución. La solución de esto está en los hogares. Vemos nosotros que esto que se manifiesta en la escuela, todas las cosas que se manifiestan en la escuela, es el reflejo de la sociedad. Cada acción de cada estudiante en la escuela, cada joven en la calle, refleja lo que es en la casa, en los valores que tiene en la casa o la falta de valores que tiene en la casa, es lo que se refleja. Entonces todo esto está en la responsabilidad, en los hombros de los padres, quienes deben de enseñar lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero si los propios padres, ni siquiera ellos saben lo que es correcto o no es correcto, porque para usted saber lo que es correcto, lo que es incorrecto, tiene que temer a Dios. Es correcto, no lo que la sociedad acepte como correcto, sino lo que Dios haya dicho que es lo correcto. Lo que Dios acepta, lo que Dios demanda. Y en una sociedad donde la gente aprende de ella, en una sociedad donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, lo que es estético le llaman feo y lo que es horrible le llaman bonito, se ha tergiversado los valores. Por lo tanto, a menos que el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, reine en la sociedad, reine en el hogar y en ello su palabra, la gente no tendrá un marco de referencia de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y tomará la mentira, practicará la mentira, el engaño, la maldad como algo normal, sin conciencia. Note usted que estos muchachos al final del estudio dice que ellos mismos se consideran morales, éticos, y que ellos conocen gente que son peores que ellos. En otras palabras, hacen esto y ni siquiera tienen conciencia ni remordimiento de que esas cosas están incorrectas. Son inmorales. Es más, son pecado. Porque ahora hasta la palabra pecado ya no se dice, para no hacerle daño a la gente desde los púlpitos. Y ya no quieren que la gente le predique y le digan pecadores, como dice la palabra del Señor. Esta es la sociedad donde estamos viviendo, hermanos míos. El creyente, entonces usted que me escucha, todavía tiene una responsabilidad y una labor que hacer con sus hijos. Si usted te nota, los muchachos que van a las escuelas cristianas y religiosas están en peor situación que en otras escuelas. Esto hay un reflejo de una falta de dirección genuina y real en el hogar y también en la iglesia, porque es la iglesia, la vocera de la palabra, la que debe de influenciar para que en los hogares se hagan las cosas correctamente. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Hay una llamada por aquí ya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta, hermano, una tremenda duda con respecto al diezmo. El diezmo, hermano, ¿hay alguna forma más genuina de saber que es el 10% de las ganancias? No, por la palabra diezmo. La palabra diezmo significa décima parte. La misma palabra significa, la palabra diezmo significa décima parte. Ajá. Así que no, ahí no hay vuelta floja. Ah, okay, okay. Sí, yo quería saber si bien si era el 10% la ganancia. O sea, la palabra diezmo significa 10%, décima parte. Okay, hermano, muchas gracias. Dios, hermano, me lo bendiga a usted, mi hermano. 713-991-5760. Línea abierta. Llame ahora y haga su pregunta. Vamos a comenzar a participar del programa. Bueno, comenzamos ya respondiendo las llamadas. 713-991-5760. Llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta. Uno como creyente, ¿qué carácter o qué relación debe tener uno con una persona que es de otra religión y que uno frecuenta a menudo? Bueno, con alguien que sea de otra religión, oiga bien, no vamos a ser enemigos de gente que sea de otra religión, pero una verdadera comunión generalmente no la hay, porque alguien que participa de otra doctrina, en un momento dado hay cosas que esa persona hace que uno rechaza, y eso mismo hace que haya un impedimento de que haya una amistad genuina y profunda, realmente. Entonces uno ¿nos debe saludar nomás así? O No, porque si usted está constantemente frecuentando a esa persona es porque algo común tiene con esa persona. Lo más probable es que usted no sea un creyente muy fidedigno y usted se sienta confortable con esa persona porque hayan algunas cosas que él tenga que usted también practique. Es lo más probable. Ok, pastor. Si usted está muy cerca de alguien así es porque algo común tienen ustedes dos. No, yo nomás, lo que pasa es que yo nomás salgo y lo veo y a veces nos quedamos ahí. Bueno, no es nada tener amistad con alguien, hablar con alguien, pero vuelvo y le repito, habrá alguna situación que esté en esa persona que usted también comparta, porque no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia. Ok, pastor. Dios me lo bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Llámenos, la línea está abierta ahora y haga su pregunta. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, que el Señor le bendiga. Adelante. Sí, hermano, mire, no sé, tengo una duda o no sé, yo sé que a lo mejor estoy mal. Mire, tengo una prima de mi esposo que me dijo ella que si yo le hacía un pan. Le dije yo que sí, que estaba bien y todo. Pero ya después le preguntó, oiga, ¿y para qué va a querer tanto pan? Dice, dices que vamos a celebrar a una última noche. Entonces yo me he quedado callada porque yo sé que es abominación. ¿Cómo una última noche? Adiós, las últimas noches. ¿Cómo última noche? ¿De qué me está hablando? ¿Que van a celebrar la entrada del año nuevo? No. Van a celebrar como, usted sabe, cuando uno esté en el catolicismo, que le celebran las personas ya muertas. Una celebración a un muerto. Sí. Bueno, entonces no haga el pan. Uh-huh. No haga el pan, porque ahora si le hubiera dicho ame el pan y usted le hace el pan y no sabe, Pero por estar preguntando ya no lo puede hacer. Ah, ok. Amén. Si usted lo hubiera hecho y no se hubiera dado cuenta y no pregunta, hace el pan y queda inocente. Pero por andar preguntando, ya sabe lo que se va a hacer. Entonces ya usted tiene temor porque dice, voy a estar participando de eso indirectamente. Amén. Ok. Dios me la bendiga. Entonces, no debió haber preguntado. Y si ya sabe, ya no puede. 713-991-5760. Línea abierta. Esto es diálogo pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Hermanos, ¿es tan cierto que le van a poner este impuesto a las iglesias, hermano? ¿De taxas, algo así? Que yo sepa, no. Las iglesias constitucionalmente no pagan impuestos, pero de que puedan hacer algo para cambiar la constitución, sí pueden hacerlo. No sé. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, no había nadie por ahí. 713-991-5760, llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Llamo para preguntarle si es malo o, bueno, cómo, perdón, discúlpeme, ¿puede un cristiano hacerle un vestido de primera comunión o de algún rito así? Discúlpeme, me trabé. Bueno, si usted va a participar de cosas que usted no practica, no lo haga, ¿ok? Gracias, Dios le bendiga. Dios me le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Yo solamente estoy llamando para hacerle una pregunta. Mire, en la iglesia que yo iba antes, cristiana, el pastor trató de abusar de mi hija. Ahora yo no sé si yo lo supe después, no lo supe en ese momento. Ahora no sé si yo hablé con la esposa. Si trató de abusar de su hija y su hija le dijo que el pastor trató de abusar con ella, llame a las autoridades y ponga un complaint. Okay, porque si trató de abusar de su hija, va a tratar de... ¿Qué edad tiene su hija? Ella tiene 11 años. Bueno, si trató de abusar de su hija, va a tratar de abusar de la hija de otro o de otra. Okay. Y a un individuo así hay que ponerle un alto. Llame a las autoridades y ponga un complaint. Aunque haya pasado ya un año. Aunque hayan pasado 20 años, eso no caduca. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Eso es necesario. Hay gente así, hay que pararlo. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta para usted. Una persona que no sea bautizada, ¿puede tomar la Santa Cena? Una persona que no sea bautizada, la iglesia, hay iglesias que creen en la regeneración bautismal. Uh-huh. Espérenme, escuche. La iglesia que creen que la gente se regenera por el bautismo, exigen bautismo para participar de la Santa Cena. Las iglesias que no creen en la regeneración bautismal, iglesias que creen que la gente se regenera por recibir a Cristo y miran el bautismo sencillamente como un acto de identificación con Cristo, permiten Santa Cena sin bautismo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Adelante. No sé si escuché bien, pero usted dijo que una persona que se relaciona con otras es más y menos iguales. No dije necesariamente eso. Dije que un verdadero cristiano no tiene una relación muy de amistad extremadamente profundo con un mundano o un no cristiano. Sencillamente, cuando el mismo hecho de la fe que usted tiene hace que su relación con esa persona no se profundice mucho. Y dije, cuando dos personas, en supuesto creyente y un no creyente, se relacionan en una forma extremadamente profunda, algo en común tienen que tener esas dos personas. Eso fue lo que dije. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Bendiciones, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué es lo que debe de hacer una persona cuando una hermana le acusa mucho y que se quiera apartar de la iglesia culpando a esa persona? ¿Qué puede hacer una persona si hay una hermana que lo está acosando? En otras palabras, lo está acosando porque quiere ser novia suya o algo de eso. No, quiere como desanimarlo para que usted deje de congregarse en la cosa del Señor. Oh, una hermana lo está tratando de desanimarlo. Bueno, esa persona, lo más probable, le está usando el diablo. Usted tiene que apartarse de esa persona y no tener comunicación con esa persona. Si usted es amigo, amiga de una persona, y cada vez que usted habla con esa persona, en vez de edificarlo, lo que hace es que lo desanima y lo tumba al piso como para sacarlo de la iglesia, ese es un instrumento que Satanás tiene ahí adentro para hacer daño. Yo entonces, en ese caso, le diría que hable con su pastor y le diga: mire, está pasando esto y esto y esto, y usted aléjese de esa persona. Okay. Pues, ya han salido de la iglesia y quieren usar de excusa que es por mi causa. Ah, bueno, entonces, si ella y es por su causa que ella se fue de la iglesia. Okay. Digo, ¿es por su causa que ella se fue de la iglesia? No quiere usarme como excusa, pero no quiere reconocer. ¿Pero eso es verdad o es mentira? Es verdad. Okay. ¿Y por qué se fue de la iglesia? Bueno, no vamos a entrar en detalle. Porque ella quiere participar en la cosa que no le agrada al Señor, y como yo no estoy de acuerdo con ella, entonces ¿y por qué quiere usted entonces hacerla de pastor y no deja que el pastor trate con esa situación? Oh, okay. Porque eso, ahora, ¿esa persona es esposa suya? No, no, okay. Amiga. Ah, bueno, entonces el asunto, aquí veo también otro aspecto. Si usted es amiga suya, y usted anda tratando de inmiscuirse en la vida de ella, esto y esto y esto y esto y esto y controlarle la vida, nadie puede controlarle la vida a nadie. Si usted mira que está haciendo algo que no debía hacer, quizá usted le dice uno o dos veces, pero si ya la persona no quiere cambiar, usted tiene que dejarla por la paz. Ese no es asunto suyo. Okay. Gracias, hermano. Amén. Quizás se fue de la iglesia realmente por culpa suya. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo puedo localizar la serie de Apocalipsis que usted tenía hace años? Viniendo a la iglesia un día de servicio y hablando con las personas que están aquí. Ok. ¿Y la tienen en CD, en VCR? Tiene que venir y ya pregunta y le dicen cómo la tiene. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Eso de la corona de la creación está en la Biblia o es algo que se lo han inventado? ¿Qué cosa? Corona de la creación. ¿Cómo? No entiendo. ¿Corona de la creación qué? No, que siempre algo que dice que el ser humano es corona de la creación. O sea, lo que le está diciendo es que el ser humano es prácticamente lo más grande que en la creación, y es cierto. A la expresión corona de la creación. Bueno, lo que le están diciendo allí es que el ser humano es lo más importante en la creación. Ok, Dios me la bendiga mucho. Si está en la Biblia o no está en la Biblia, tiene que usted misma hacer su tareita. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, una pregunta con respecto a un texto que está en hebreo que dice: le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Está hablando de los hombres, hermano, o de Jesús? Está hablando de las dos cosas. Por ejemplo, allí en hebreo se está refiriendo al Salmo 8. Ajá. Al Salmo 8, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos, y luego habla de qué es el hombre para que lo visite, y el hijo del hombre para que te acuerdes de él, lo hiciste menor que los ángeles. Uh-huh. Y luego en el libro de Hebreos, allí mismo el escritor de Hebreos, por inspiración, él mismo interpreta eso, dice: ¿quién es el que fue hecho un poco menor que los ángeles? Jesús, y está hablando de Jesús. Uh-huh. No que Jesús sea menor que los ángeles, pero acuérdese que Jesús, como hombre, cuando nació, todo su poder, su conocimiento, su sabiduría, Jesús dependía de Dios y dependió de Dios y obedeció a Dios en todo, como usted y yo como hombres tenemos que depender de Dios. Jesús, nada de lo que hizo, lo hizo por sí mismo, sino que lo hizo a través del Espíritu Santo, dependiendo de Dios como cualquier hombre. ¿Se da cuenta? En una obediencia perfecta. Y Jesús mismo se limitó. No tenía el poder para moverse así como un rayo de luz, como se mueven los ángeles. En otras palabras, Jesús en su humanidad estuvo limitado. Ajá. Y a eso que se está refiriendo. Ok, entonces como quiera, entonces a los dos, también a nosotros también se refiere, a nosotros también. Se aplica también, se puede aplicar, porque acuérdense que nosotros estamos en Cristo y nosotros también somos seres humanos. Perfecto, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Lo bendiga, hermano. Adelante. El tema que usted trajo hoy es muy interesante. Yo he estado viendo, no solo aquí, sino en diferentes países. Se ve que los jóvenes ya no son los mismos que años atrás. Hay unos hasta que le quieren pegar a maestros, y olvídese lo que está sucediendo ahora con todos los jóvenes. Y tiene mucho que ver toda la culpa, hermano, cae en el hogar, porque los padres no corrigen en el día de hoy como corregían antes. Sí, eso es real, porque a nosotros, yo me recuerdo antes que a nosotros cuando hacíamos algo, nos caía la justicia en nuestro hogar, y de aparte de eso, la justicia del maestro. Claro, y ahora lo que pasa es, por ejemplo, ¿quiénes son los padres en el día de hoy y los abuelos? Los padres en el día de hoy son los muchachos y muchachas que nacieron en los años 70 y 80. Esos son los padres en el día de hoy. Es esa generación. Y los abuelos son la generación que nacieron en los 50 y los 60. Esa es la generación de los abuelos. Y los abuelos, la generación de los abuelos que nacieron en los años 60, hermanos, era la generación de los hippies, rebeldes, sexo libre. Y esos abuelos y padres de los 60, 70 y 80 son los que están criando los hijos en el día de hoy con esa mentalidad. Sí, hermano. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Dios me lo bendiga mucho. Gracias por llamar. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gloria al Señor. Quería hacerle una pregunta respecto a un sobrino que tengo en la Ciudad de México que está en drogas. Y no sabemos qué actitud tomar porque no hemos tenido nunca una experiencia así. No quiere, se salió de la escuela, no quiere trabajar, no obedece a nadie, se va y viene al otro día. Y no sabemos qué actitud tomar, le hemos hablado de mil maneras y no quiere entender. En ese caso hay dos formas. El que no quiere entender, si él no quiere, si él se siente bien así, él mira que no necesita ayuda, nadie lo va a hacer cambiar. Entonces, ¿Cuándo puede haber una esperanza? Dos cosas. Cuando esté en una situación que él ya esté harto de eso y busque ayuda. O el día que cometa algún delito lo metan preso. Pero dentro de mi pregunta quería saber si estaríamos en lo correcto echarlo de la casa. Es un adolescente. Bueno, ahí es donde los padres, si el muchacho llega robando a la casa, roba en la casa, le pone la casa en una situación de peligro. Hay un momento donde los padres tienen que tomar una decisión. Bueno, todavía no llega a eso, pero independientemente de todo, mi hermana murió apenas. Y... bueno, en ese caso, llega un momento que los padres tienen que tomar una decisión. Lo dejamos y seguimos aguantando, o si él no quiere someterse, entonces que busque su rumbo. Es una decisión de la familia. Comprendo, pastor. Okay. Muy amable, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo tengo una pregunta. Yo estaba orando en mi iglesia y estaba hablando en lenguas y la hermana que estaba enfrente estaba enojada. ¿Qué hago? ¿Ya no voy a la iglesia o qué hago? Siéntese en otro sitio donde la hermana que está enfrente no se enoje. Ok, gracias, pastor. Cámbiese de lugar y usted siga hablando lenguas. Ahora, hable lengua en una forma que no moleste la comunión de los demás. ¿Entiende? Pero usted sigue hablando en lengua. Siéntese en un lugar donde no moleste a otra gente. Está bien, pastor. Que Dios la bendiga. Dios, gracias. Me la bendiga mucho. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Yo solo quiero hacer un comentario. Sí creo que la inmoralidad y cosas así está atacando a los jóvenes y está llegando hasta los niños pequeños. Porque tengo un niño de 5 años que ayer venía diciendo malas palabras y me dijo que se lo están enseñando a un niño, otro compañerito, y que le dijo que tiene que ser cool, o sea, que tiene que ser como los demás. Bueno, ahí es donde usted tiene la oportunidad de usted sentarse, y aquí es donde los padres se le van las tuercas, sentarse con el niño y hacer su tarea con él. Entonces, usar estos medios para darle una enseñanza. A usted le va a explicar por qué no se debe decir malas palabras, por qué no es cool decir malas palabras, cómo se mira un niño que dice malas palabras, el temor a Dios, y explicarle. Y si después de darle esa explicación, él lo sigue haciendo, entonces yo creo que tendrá que darle 4 manazos por la boca. Sí, porque hoy precisamente fui en la mañana a la escuela, hablé con la maestra y pues como que confrontamos a los niños, ¿verdad? Y el otro niño sí dijo que lo está enseñando a mí. Bueno, entonces ahí, corrección, ya usted le explicarle, y si él no hace caso, entonces usar ciertos métodos más fuertes con su propio hijo, sabiendo que usted no va a tolerar eso tampoco. Ya usted le explicó y le dijo por qué, y si él no quiere hacer caso, entonces utilizar la autoridad paterna. Así es. Amén. Dios le bendiga. Dios me la bendiga a usted. Una llamada, buenas. ¿Habla inglés? Yes, I speak English. Okay, perfect. Thank God. I have a house in the city of South Houston that I would like to add to your bulletin or to your announcement. No. You are on the air right now. This is a radio program. Oh, it's a radio program. Yes, and you're on the air right now. Okay. Oh, perfect. Well, okay. No. And I won't allow you to broadcast your business, okay? Thank you, and bye. Dijo, perfecto. Voy a hablarle a todo el mundo ahora. No, señor. Muy bien. Bien, ya casi nos estamos despidiendo. Somos Diálogo Pastoral. Quedan unos 2 minutos. Quizá puedo responder a una llamada más. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, mi pregunta es, ¿cuál es la opinión o dónde dice hay un lugar en la Biblia que diga de eso de los ovni, de los...? No, la Biblia no habla de ovni, la palabra ovni significa objeto volador no identificado, no, esa palabra no existe en la Biblia, okay. Pero el fenómeno ovni, entendemos nosotros, es un aumento de actividades angelicales, y en este caso no son ángeles de Dios, sino ángeles demoníacos. Claro, por el tipo de apariciones, la forma en que se afecta a la gente con las apariciones, la forma en que la gente se contacta con ellos, que casi espiritismo, y una serie de situaciones que se dan, que nos hablan nosotros que probablemente sea una actividad demoníaca. Entonces, pastor, estamos hablando de que eso, de que hablan de chupacabras, cosas así. Puede ser demonio, puede ser asunto demoníaco, claro. Ah, gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga mucho a usted. Muy bien. Hay lugar para la última llamada. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. La última. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Yo tengo una pregunta. A ver. Te hablaba respecto por qué hay tanta discrepancia entre los nombres de las 12 tribus que aparecen en Génesis, luego aparecen en Ezequiel y luego aparecen en Apocalipsis. ¿Cuál es la discrepancia? O sea, que no todos los nombres aparecen. Hay unos que no aparecen en unas partes. Y otros bueno, pero nosotros sabemos que son 12 tribus realmente y sus nombres. Hay una tribu que es la tribu de Dan, que esa tribu obviamente desaparece. Y vemos nosotros que José, aparece una tribu como José, y no hay una tribu José, se está refiriendo a sus dos hijos, Efraín y Manasés, que ocuparon 2 tribus en Israel. José se le dio 2 tribus en Israel. Okay. Y ese es el punto.